Continuamos. Antes de pasar al siguiente punto, cuando vengo haciendo referencia a la mente, a los pensamientos, el mundo de las emociones va íntimamente ligado a ello. De tal forma que cuando hablo del coche, sabéis que me gusta hacer referencia al yo físico, mental y emocional. Las emociones forman parte del mismo juego. Y ante las emociones, lo mismo que estamos planteando o compartiendo con relación a los pensamientos, la actitud es la misma. Las emociones le surgen al coche. Como cuando vamos en nuestro utilitario cotidiano y al coche, no sé, le suceden cosas. A veces se calienta, a veces... Bueno, pues exactamente igual. Esas emociones no tienen que ver con nosotros, no somos nosotros. Hay que observarlas, comprender que tienen una causa y tienen un porqué, que forman parte del engranaje del coche, y asunto solucionado. Es cierto, y ahora cuando entremos en los siguientes puntos será más todavía, que vivir sin mente, que significa no que la destruyas, sino que la mente se va a su sitio y la utilizas para lo que consideras oportuno, cuando de verdad la necesitas. Hay gente que piensa que vivir sin mente tiene que ser aburrido. Es decir, que como aburres a la mente, finalmente es verdad que la mente te deja, pero tu vida la has convertido en aburrida. Radicalmente falso. Radicalmente falso. De hecho, para gozar la vida en su intensidad, el gozo se produce cuando la mente ha vuelto a su sitio. Porque se empieza a ver lo real, no la interpretación que hace la mente de las cosas. A ello iremos ahora dentro de unos minutillos. Vamos a seguir. Viejo hábito: creer en los opuestos y las dualidades. Nuevo hábito: no dos. La mente, por su forma de operar, de la misma forma que todo lo ve torcido, de la misma manera, tiene otra singularidad en su forma de funcionamiento. Hay que comprenderla, respetarla, saber cómo operan y a partir de ahí ponerla en su sitio. La mente, cuando aparece en escena, siempre lo hace con base en dualidades, en opuestos, siempre, siempre. Pero en la vida no hay opuestos, no hay dualidades. Nos tenemos que desprogramar con relación a esto, porque estamos convencidos que existen los opuestos, que existe lo blanco y lo negro, que existe el frío y el calor, que existe lo bueno y lo malo, que existe A y menos A, y eso no es verdad. Desde el conductor que somos y desde la consciencia, podemos tomar el discernimiento de que los teóricos opuestos no son sino ritmos distintos de una misma energía. Ritmos distintos de una misma energía. No son opuestos. Su sustancia, su esencia, están hechos exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que tienen un ritmo distinto. El ejemplo que venimos poniendo esta tarde, el frío y el calor. No, hay una cosa que es la temperatura. Se acabó. Eso es lo que existe. Y la temperatura tiene ritmos distintos. Cuando las energías que se mueven activan más partículas caloríficas, se produce eso que denominamos calor. No es ni más ni menos que una energía que se mueve con más rapidez, a un ritmo más rápido, genera más partículas caloríficas y eso hace que tengamos sensación de calor. Y el frío es esa misma energía a un ritmo más pausado, que hace que haya menos partículas caloríficas y eso lo llamamos frío. Pero es siempre la misma energía con un movimiento más rápido o un movimiento más lento. El movimiento más rápido, más partículas caloríficas, calor. El movimiento más lento, menos partículas caloríficas, frío. Pero no son opuestos, forman parte de lo mismo, de un mismo fenómeno. Y el fenómeno es la temperatura. Mujer-hombre. Hombre-mujer. Es otra falacia. Nadie es hombre y nadie es mujer. Todos somos mujer-hombre o hombre-mujer, me da igual el orden. Todos. Todos tenemos dentro una energía que es el género. Y dentro de esa energía del género, depende de cómo se mueva, a un ritmo o a otro, aparece lo que llamamos energía femenina o energía masculina. Pero la realidad es que ambos forman parte de lo mismo, de la misma energía. Una mujer, por su encarnación en un yo físico, mental y emocional con sexo femenino, tiene una inclinación a activar, a tener más presencia de la energía femenina, de los elementos femeninos. Y un hombre, entre comillas, es un conductor que por su encarnación en un yo físico, mental y emocional varón, tiene una inclinación, una preferencia, una prioridad para activar, para movilizar los elementos masculinos. Pero eso no significa que en ese hombre no estén los elementos femeninos, o que en esa mujer no estén los elementos masculinos. Es más, se produce algo que es muy gracioso, y así hay que tomarlo. Y es que cuando a un hombre le da por ser sensible, que se quiten las mujeres. Claro que es verdad, no va a ser verdad. Que cuando un hombre despierta su parte sensible, que se quiten todas las mujeres. Porque la sensibilidad de ese hombre, se convierte en empalagosa, entre comillas. Es muy sencillo. Ha tenido tanto tiempo a su parte femenina dormida, que cuando aparece en escena lo hace con una fuerza espectacular. Mucho más que la mujer, que esa parte femenina la viene manteniendo presente con cotidianidad. Y lo mismo ocurre en la mujer. Cuando una mujer saca a la luz la energía masculina que lleva dentro, que se quiten todos los hombres. La célebre ejecutiva es agresiva, ¿no? Que se quiten los ejecutivos agresivos. Que cuando una mujer toma el mando y saca su parte masculina y dice aquí estoy yo, que se echen a temblar todos los varones. ¿Por qué? Porque su parte masculina la ha tenido muy aletargada, muy parada, y cuando la saca en escena es, Dios mío, me quito de en medio porque esta mujer me come. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Hombre, lo que siento en mi corazón es que vamos hacia un equilibrio. Es decir, quieras que no, el estar encarnado en hombre o en mujer tiene una manifestación en la vida cotidiana. Pero eso no hace que desaparezca tu otra energía. Entonces, en las mujeres está apareciendo un componente de energía masculina porque la tenéis. Y en los hombres está apareciendo un componente de energía femenina porque lo tenemos. Cuando se habla de que en los temas concienciales, como queramos denominarlo, hay muchas mujeres y pocos hombres, bueno, pues porque en este tipo de cosas la sensibilidad, la intuición, la inspiración forman parte de componentes que se desenvuelven en la energía femenina. Y aquellos hombres que nos estamos acercando a este mundo estamos activando energía femenina. Esto no significa nada con los comportamientos sexuales, no tiene nada que ver con eso. No estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de activar sensibilidad, intuición, etcétera, etcétera, que forman parte del mundo femenino. Y en las mujeres se están también activando componentes masculinos, que también son pertinentes y oportunos para la vida cotidiana. ¿Qué es lo que le está pasando a muchos hombres ante esto? Que se asustan. Es bastante evidente, ¿no? Que cuando una mujer, no es que se esté convirtiendo en hombre, sino que empieza a activar componentes de energía masculina que están en ella, hay hombres que se asustan. Porque empiezan a ver a las mujeres como competidoras. Y no es competidora, es simplemente que la mujer también está sacando a la luz componentes de energía masculina que todos tenemos. Es así de sencillo. Otro ejemplo, el amor y el odio. El fenómeno no es el amor o el odio, el fenómeno es amor-odio. Ese es el fenómeno. Y el amor y el odio son movimientos distintos, ritmos distintos de una misma energía. Claro, cuando te enamoras, esto parece imposible. Por favor, hombre, ¿cómo va a ser igual el amor que el odio? ¿Qué cosas dice Emilio? Espérate. Porque puede ser que por el devenir de la vida se mantenga ese estado de amor. Puede ser. Pero oye, como por el devenir de la vida, todo con un sentido profundo. Eso vaya mutando, lo que viene con mucha facilidad es obvio. Quien le cueste trabajo percibir eso, le aconsejo que se vaya a los juzgados de lo social por la mañana, donde se tramitan divorcios, y verá el odio que hay ahí, odio en personas que se amaban, y se ha trastocado, se ha mutado, se ha transformado el amor en odio. Pero la realidad es que no es que haya habido una transformación, es que siempre lo uno va con lo otro. Más adelante esto me llevará a compartir que ojo con lo que se pide. Ojo con lo que se pide. Porque tenemos capacidad de creación. Pero no se crea nunca el polo. Se crea el fenómeno. Tú traes a tu vida el fenómeno. El ejemplo que pongo, durante una época en mi vida me gustaba el calor y rehuía el frío. Quería que los inviernos fueran cálidos y me encantaban los veranos calurosos. Cuando estábamos en pleno invierno, yo deseaba, pedía, esperaba que cuanto antes pasara el invierno, que cuanto antes llegara el verano, que el invierno fuera cuanto menos invierno mejor. Yo estaba creando una realidad, pero esa realidad que estaba creando, ¿cuál es? No estaba creando frío, calor, estaba creando en mi vida el fenómeno. En un momento determinado dijo, no, ya está, hasta aquí hemos llegado. Yo no voy a crear el fenómeno en mi vida. No voy a pedir calor, porque al pedir calor traigo el fenómeno a mi vida. Y es que es inevitable que haya días de frío, eso es inevitable. Porque en la vida las cosas no son persistentes, las cosas van mutando, las cosas van variando. Entonces, cuando tú enfocas un determinado deseo, por ejemplo, calor, no vas a evitar que haga frío. Y cuando haga frío, lo vas a pasar mal. Vas a sufrir. Desde el corazón, no pidas. No pidas. No traigas a tu vida el fenómeno. Vive la temperatura, punto. Sin pedir nada. Cuando hay calor, hay calor. ¿Y qué pasa? Cuando hay frío. ¿Y qué pasa? Nada. Que en tu vida hay amor, que en tu vida hay odio, no pidas amor, como pidas amor estás trayendo a tu vida el fenómeno amor-odio, y como las cosas no son fijas sino que mutan, puede darse la circunstancia de que, habiendo pedido amor, al cabo de 2 años, lo que hayas traído a tu vida realmente sea el odio, porque lo que has metido en tu vida no fue el amor, es el fenómeno, y el fenómeno no se llama amor, es amor-odio. Y hay un cambio de movimientos, un cambio de pautas, un cambio de ritmos, y ¡plá!, te encuentras delante con algo que tú no quieres y sufres. La salud y la enfermedad forman parte de un mismo fenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Los opuestos no existen. Para esto, las personas que más interiormente han indagado, cuando aparece la mente en escena con las dualidades, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto debe ser así, aquello... Nodos. Nodos. Esa es la expresión que aconseja, nodos. Fijaros, no hablan de uno, no hablan de recordar la unidad, no, sino el nodos. No existe el dos. No hay dos. En la vida no hay dos. No hay dos. Cuando la mente aparezca planteando un dos, un uno y un dos, no dos. No dos. No seguirle el juego. No hacerle caso. No dos. La vida es no dos. Y esto tiene enormes consecuencias prácticas, ¿eh? Porque, insisto, nos empeñamos en pedir y en buscar polos. Pero al meter en tu vida ese polo, no estás metiendo el polo. Estás metiendo el fenómeno. Es como si alguien me dice, a mí me gusta mucho la empuñadura del bastón. Bien. Cuando traigas el bastón a tu vida, traes el bastón entero. La empuñadura y la punta. No, es que a mí la punta no me gusta. Pues mira, tú la has pedido. Porque tú has traído a tu vida el fenómeno. Y al traer a tu vida el fenómeno ahora se muestra como empuñadura, pero puede ser que en su desenvolvimiento ahora se muestre como punta. Y tú dices, no, la punta no, la empuñadura sí. No, has traído el fenómeno a tu vida. Que no quieres la punta, no traigas el fenómeno a tu vida. Como por mor de pedir la empuñadura traigas al fenómeno a tu vida, después no te quejes de la punta, porque la punta va a llegar por los movimientos, por el desenvolvimiento de las energías dentro del fenómeno. Las dualidades no existen, los opuestos no existen. Existen los fenómenos, y esos fenómenos es una misma energía que se desenvuelve a ritmo distinto, y esa diferencia de ritmo hace que la mente se invente el tema de los opuestos. Pero no hay opuestos, hay fenómenos. Sí, que viejo hábito, creer que se necesita el esfuerzo para conseguir las cosas. Nuevo hábito, vivir sin esfuerzos, ley del efecto contrario. Cuando aparezca una idea de esfuerzo en vuestra cabeza, para lo que sé, no es vuestro. No es vuestro. El conductor que somos, lo que verdaderamente somos, vive fuera del esfuerzo. No hay esfuerzo. Eso no significa que no se haga nada, pero es un hacer no haciendo. No haciendo porque no tiene las connotaciones de esfuerzo, trabajo, obligación, debo de, tengo que. ¿Qué tiene el hacer al que nos hemos acostumbrado? Es un hacer no haciendo, sin esfuerzo, sin trabajo, sin debo de, sin tengo que, sin obligación, sin sacrificio. Es un hacer que te sale de dentro, con tus dones, con tus talentos, con tus capacidades y habilidades innatas. Y eso se expresa hacia afuera con naturalidad y con entusiasmo. Son todas esas cosas que hacemos en nuestra vida, con las que gozamos, que nos salen de forma natural y en las que no hay esfuerzo. Sin embargo, la mente funciona en clave de esfuerzo. La mente está permanentemente, es otra de sus características, lanzando mensajes de esfuerzo. Pues bien, las cosas que tienen esfuerzo tienen que ver con tu ego, no tienen que ver contigo. Las cosas donde hay esfuerzo tienen que ver con tu mente, no tienen que ver con tu corazón. Para colmo, en multitud de circunstancias del día a día, la manía del esfuerzo, porque es una manía, es un viejo hábito que se ha convertido en manía, produce el efecto contrario. Es decir, que no solamente el esfuerzo es inútil, sino que es que además produce lo contrario de aquello para lo que te esfuerzas. Lo cual ya es el colmo del dislate. Esto tiene un nombre, dice Emil Cowell, el psicólogo, que lo denominó la ley del efecto contrario. La ley del efecto contrario. Te esfuerzas para conseguir A y obtienes menos A. Te esfuerzas para conseguir menos A y obtienes más A. El esfuerzo no solamente es inútil, sino que para colmo produce el efecto contrario en multitud de cosas de la vida. Hemos hablado de la mente que aparece en escena a las 3 de la mañana y no te deja conciliar el sueño. ¿Cómo nos dormimos cuando nos vamos a la cama? ¿Cómo nos dormimos? ¿Alguien puede explicar cómo entra en el sueño? Nadie. Y cuando alguien no entra en el sueño, el otro no le puede decir, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. No es posible. ¿Cómo llega el sueño? Llega. Ya está. Es que eso es la vida, es que la vida es así. Acontece, es el verbo que a mí me gusta utilizar. Acontece. El sueño acontece. Como por las razones que sea tarde un poquito en llegar, y tú le pongas a dar vuelta, me tengo que dormir. Se acabó, no te duermes. Cuanto más te esfuerces en dormir, más estarás alejando el sueño de ti. Cuanto más te esfuerces en dormir, menos vendrá el sueño a tu vida. La ley del efecto contrario. Pero es que te ocurre en multitud de cosas. Otro ejemplo muy divertido, porque en las conversaciones ocurre con mucha frecuencia. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo del nombre. Pues mira, deja de pensar en él y te vendrá el nombre. Pero como te empieces a esforzar en recordarlo, no lo vas a recordar. Al contrario, de la punta de la lengua se te vaya a la garganta. que te va a alejar de la punta de la lengua. Simplemente deja de esforzarte. Cambia el tema de conversación a otra cosa, mariposa. Y en cuanto que estés en otra cosa, te vas a acordar del nombre. Oye, mira, lo que estaba hablando antes ya me ha venido el nombre. Es tal cosa. Se llama Menganito, o es tal libro. Cuando ha dejado de haber esfuerzo. Esto en la vida ocurre en multitud de cosas. Sin embargo, hemos puesto el esfuerzo en un altar. Y cuando se habla de que no hay que esforzarse, parece que está, yo qué sé, diciendo un sacrilegio. ¿Por qué? Porque el esfuerzo forma parte de la forma de vida del esclavo integral. El esclavo integral ha hecho suyo el esfuerzo. Y eso de vivir sin esfuerzo es que parece que es un imposible. Es como el trabajo, ¿no? A ver, tú no has nacido para trabajar. Cosa distinta es que por las circunstancias de tu vida trabajes, pero tú no has nacido para trabajar. Y tú no has nacido para esforzarte. Aquí hemos nacido para gozar, para fluir y flotar en la vida. Y ya está, si es que no estamos aquí para otra cosa. Vamos, los seres divinos que somos vamos a estar aquí para esforzarnos, por favor. ¿O imagináis al Dios que somos esforzándose? No. El derecho a la pereza, a gozar de la vida. El derecho a la pereza de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Del libro de Paul Lafargue. Y no. Y esto vuelvo a compartir una vez más. No quiero convencer a nadie de nada. Simplemente, por favor, tenedlo en cuenta. Y cuando haya tantas cosas que las hay en vuestra vida con esfuerzo, miradlo de un prisma distinto. Oye, ¿de verdad esto es así? ¿De verdad esto es necesario? Porque es que puede ser que no lo sea. Vamos, seguro que no lo es. Pero puede ser que os deis cuenta de que efectivamente no tiene ningún sentido en vuestra vida. Y a lo mejor también os dais cuenta que hay determinado esfuerzo en vuestra vida que ahora mismo no estáis en condiciones de prescindir de ello. Bueno, pues no pasa nada. Pero ya por lo menos tenéis conciencia que es de lo que se trata. El esfuerzo forma parte del mundo de la mente. Y el mundo de la conciencia, que es el mundo del conductor, no tiene nada que ver con el esfuerzo. Lo cual no significa que no se haga nada, que no haya acción. Hay acción, pero es una acción de una calidad totalmente distinta, de una cualidad totalmente distinta. Es una acción llena de cualidad divina. Los dones y talentos, las capacidades, las habilidades, las facultades que hemos traído innata en esta encarnación y que se mueven desde dentro hacia afuera y que se plasman en una acción en nuestro día a día. Pero esa acción no tiene nada que ver con el hacer del trabajo y del esfuerzo. Creo que nuestro corazón lo entiende bien. Cosa distinta es que nuestra mente se mete por medio y quiere digerirlo intelectualmente. Y esto no se puede digerir intelectualmente. Esto se comprende desde el corazón. Y se plasma en la vida con naturalidad, con tranquilidad, sin agobio, también desde el corazón. Vicky, lee el siguiente punto. Viejo hábito, proponerse metas. Nuevo hábito, vivir sin metas. Le he pedido a Vicky que leyera rápido este punto porque va en íntima conexión con lo anterior. Las metas. No. No hay metas. No hay en ningún sitio al que llegar. Eso lo sabe el corazón, ¿eh? Pero jamás lo va a admitir la mente. ¿Por qué? Porque la mente quiere WhatsApp. La mente quiere diversión. Y el ego quiere considerarse importante. En el ámbito espiritual y conciencial hay mucho follón de esto, ¿eh? Porque la gente quiere llegar a no sé dónde. Vamos a ver, que no hay que llegar a nada. Date cuenta de lo que eres, ya está. Se acabó. No, hay que ascender de dimensión. No. No hay que ascender a ningún sitio. Eso es el Betty. No hay que ascender a ningún sitio. No hay que ascender a ningún sitio. Que ya ha ascendido, por cierto. Eso se da en el fútbol, en esas cosas. Pero en la vida real no hay que ascender a ningún lado. Lo único que tienes que darte cuenta es de lo que eres. Ya está. Eso es la iluminación. Darte cuenta de que estás iluminado. De que siempre lo has estado y de que es imposible que no lo estés. Cuando te propones la meta de iluminarte, es cuando te vas a iluminar. Cuanto más te proponga algo, más te alejas. Pero sin embargo, siendo esto así, a la mente y el ego le va la marcha. ¿Por qué? Porque se dan importancia. El proponerse metas el querer alcanzar algo, el luchar contra algo, el conseguir algo, hace que el ego diga, qué importante soy. Pero desde el corazón le tenemos que decir, anda ya, hombre, vete a tu sitio, tranquilízate. No hay que llegar a ningún lado. Ya somos todo. Y en la vida no estamos para alcanzar metas, sino para vivirla. Eso es lo que nunca va a entender la mente. La mente, lo viene una vez más, no sirve para ver la vida, comprenderla, entenderla y vivirla. No sirve para vivir la vida. Y la vida está para vivirla. Sin más. De verdad, esto parece muy complicado cuando es muy fácil. Y parece muy complicado porque está la mente por medio. ¿Tan difícil es entender desde el corazón que la vida es para vivirla? Que ya está. Que no tiene ningún secreto. Solamente vivirla. Aquí estamos, viviendo el momento. Punto. El momento de momento en momento va mutando. Y vives de momento en momento. Tan difícil es, de verdad. Tan complicado es. Hemos convertido en complicado lo que es muy sencillo. Siempre estamos queriendo llegar a no sé dónde. Tenemos que subir al cielo. Que no, tiene que subir al cielo. Si es que ya somos el cielo. Es que lo somos, intrínseca e indudablemente. Lo único que tienes que hacer es plasmarlo en la tierra. Me gusta recordar que la frase reutilizada espiritualmente es el cielo en la tierra. Oye, y hay multitud de gente en este lío metido que tienen que ser la tierra que tiene que ir al cielo. Que no, que es el cielo en la tierra. Que no es que tú eres tierra y tienes que convertirte en cielo, que no. Que es que eres cielo y estás en la tierra para vivir la experiencia tierra. Pero vivirá, por favor. No, es que yo quiero llegar. Mira, la cara de idiota que vas a tener cuando pase aquella puerta que se llama muerte, va a ser para hacerte una foto, hijo. No, porque se te pone cara de imbécil. Vamos, yo cielo, voy a la tierra a vivir la tierra. Y cuando estoy allí estoy todo el tiempo queriendo ser cielo. Y ahora estoy en el cielo y me doy cuenta que no he vivido la tierra. Otra vez a la tierra. Claro, otra vez a la tierra. A vivir la experiencia tierra que no. Pero a ver si te entera esta vez, ¿no? Que no hay forma. Que no hay manera. El cielo en la tierra. No hay que convertirse en cielo si es que ya lo eres. Y a partir de ahí, goza de la vida. Vívela. Vívela. Vívela, pegue o bese. Que la vida tiene un buen bofetón. Tiene su sentido profundo. Saborea ese bofetón. Saborea esa ruptura, saborea esa enfermedad. Lo importante, como convertimos mucho la semana pasada, es el cómo, no es el qué. Cómo viven las cosas. La enfermedad, la salud, el encuentro, la ruptura. Si la enjundia está, el saboreo de la vida no está en el qué, está en el cómo. Cómo lo vives. Ese es el saboreo, ese es el desguste de la vida. De verdad, que cuando estemos allí no tengamos la cara de imbécil de decir, hay que ver. Que estuve en ese restaurante para probar las tapitas y todo el tiempo que estuve allí estuve pensando en la calle. Y ahora que ya estoy otra vez en la calle, me doy cuenta de que no he probado las tapitas. Con lo cual, cuando menos he perdido el tiempo, si es que el tiempo existiera. No metas. Ojo. Ni siquiera la meta de no tener metas. Volvemos a lo astuta que es la mente. Ya lo entendí. Dejo la mente. No. Te abandona ella cuando se aburre. Ya lo entendí. No metas. Y antes de darte cuenta, estás convirtiendo el no tener meta en una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿No tener meta? Pues acabó, ya hemos chafado el invento. La no meta es algo interior, no intelectual. Es una forma de vida, es vivir. Que poco a poco vaya calando en tu vida. Es un hábito, el no meta. Y cuando aparezca algo de meta, no. Esto hace que, sobre todo con personas jóvenes, me dicen de inmediato, ¿entonces qué? ¿Dejo la carrera universitaria? Yo no estoy diciendo eso. Porque estoy hablando también de que hay una acción. Pero es una acción que no tiene obligación. Hay una acción donde no hay esfuerzo. Hay una acción donde no hay el debo de, tengo que. Si tú desarrollas unos estudios, al nivel que sea, un universitario, al nivel que sea porque te sale de dentro. No por esfuerzo. De hecho, como sea por esfuerzo, eso de verdad no te va a llevar a ningún sitio. Pero a ningún sitio. Y hay mucha gente que se han esforzado para conseguir oposiciones maravillosas. Y se han esforzado para encontrar la pareja ideal. Y se han esforzado para tener el número de hijos que una familia con el formato estándar debe tener. Y se ha esforzado por tener una vivienda y una segunda vivienda. Y por tener un perro. Y por tener y por tener. Y cuando tienen 45 años, explotan. Pero vamos, explotan como si fueran bombas atómicas. ¡Bumba! Y todo eso que han estado ahí metiendo, ¡bum!, salta hecho añicos. ¿Por qué? Porque no eres tú. Porque ahí te has estado metiendo en un camino que te has ido oprimiendo, oprimiendo, oprimiendo. La mente te ha ido haciendo creer, de verdad, que eso te llevaba a algún sitio. Curiosamente, siempre hay algo en tu interior que te ha dicho que no. Pero lo has metido bajo siete llaves, lo has querido ocultar. Pero eso termina saliendo, ¿eh? Ojo. Y un aplauso, enhorabuena, a aquellos y aquellas en los que termina explotando. Porque el sufrimiento de verdad es cuando eso, por la circunstancia que sea, no explota. Hay gente que se muere y no explota. Es decir, ya tienen ahí ese sufrimiento, pero no termina de estallar en el micro. Yo cuando una persona con 40, 45, 50, 55 me cuenta su vida, entre comillas, y lo que me cuenta es que ha explotado, le digo enhorabuena. Bueno, si leéis la parte de atrás del libro, dice, ¿aún no te has cansado de sufrir? ¿No te parece que en tu vida ha habido ya suficiente dolor, angustia y frustración? ¿No te encuentras hastiado de tantos esfuerzos, deberes, inquietudes y preocupaciones? ¿No estás agotado de hacerte preguntas y de buscar inútilmente fuera de ti respuestas, metas, técnicas, terapias, gurú, maestros? ¿No te hayas harto de una vida que sientes a menudo vacía y sin sentido? ¿No hay algo en tu interior que te dice que es hora de dejar atrás tantas cargas, lastres, culpas, depresiones, obligaciones y autolimitaciones mentales y encaminarte por otros derroteros que aporten la paz y la felicidad que tu corazón reclama? Si es así, enhorabuena. Si es así, enhorabuena. A las personas que sientan todo esto, enhorabuena. Porque el hecho de que percibas todo lo anterior es señal inequívoca de que estás listo y preparado para empezar una nueva vida. Y esa explosión donde se te derrumba la vida, donde se te cae el formato de vida que habías llevado a cabo, es ni más ni menos que la puerta que te abre a esa nueva vida que te va a aportar lo que la anterior no te aportaba. Hay, sin embargo, personas donde esto no se produce. Donde este estallido no se produce, bueno, no pasa nada. Tiene su sentido profundo, forma parte de su devenir evolutivo y no pasa nada. Pero aquellas personas, y aquí las hay, porque a muchos y a muchos os conozco, donde ha habido ese derrumbe en vuestra vida, enhorabuena, enhorabuena. Y si se produce con 45, mejor que si se produce con 55. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero cuanto antes mejor. Porque antes vas a tener la ocasión de consolidar, disfrutar y poner en marcha la buena vida. Pero en cualquier caso, aunque sea en el último segundo, aunque sea en el último segundo, si eso explota, enhorabuena, enhorabuena. Cuando la mente lance pensamientos de meta, de esfuerzo, mente, tranquilízate, cállate, tú de esto no entiendes. Vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Así de sencillo. Esto es simplemente un hábito, un hábito. No hay nada por lo que esforzarse. No hay ningún sitio a donde llegar. Si habéis visto en la película El Guerrero Pacífico, en la parte final de la película, el viejo y el joven van haciendo un camino. Y ahí el viejo, o el viejo entre comillas, intenta compartir con el chico este asunto. No hay horizonte al que llegar. El horizonte es lo que estás pisando. Ese es el horizonte, aquellos que estás pisando en este momento. Esa es tu meta, aquellos donde estás. No hay que ir a ningún sitio, es donde estás. Y moverte con la vida, flotar con la vida, fluir con la vida. Ya está. Es que no hay más. Esto para la mente es un imposible. Para el corazón está chupado. Y que siga al fondo. Viejo hábito. Elegir, preferir, juzgar, opinar, etiquetar y quejarse por lo que no es como queremos y pretendemos. Nuevo hábito. Vivir sin elecciones ni preferencias. Si pides, traes a tu vida el fenómeno completo, con sus teóricos opuestos y sin quejas. Simplemente di, así es. Al igual que el no dos, ante los pensamientos de dualidad, en las corrientes espirituales orientales, cuando aparece la queja, la respuesta desde el corazón es: mente, cállate. Simplemente así es. Así es. Blanco, negro, los colores que le pone la mente. Malo, bueno, alto, bajo. Así es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es. Ya. Y ese así es jamás será comprendido desde la mente. Santos y pecadores. En el todo hay santos y pecadores. A la mente esto no le gusta. Depende de la persona. A algunos le gustaría que solamente hubiera santos. A lo mejor a otros solo les gustaría que hubieran pecadores. Pero en la vida hay santos y pecadores. Así es. El todo conlleva santos y pecadores. Y hay un sentido profundo que la mente nunca va a entender, de que haya santos y pecadores y que en el todo haya santos y pecadores. Hay un sentido profundo. Y la mente nunca lo va a entender. Cuanta más vueltas le deis con la cabeza a por qué hay santos y pecadores, menos os vais a enterar. La única forma de percibir el por qué hay santos y pecadores es que os convertís en lo que sois, en el todo. Entonces sí. Cuando os hayáis transformado en lo que sois, el todo, vais a entenderlo. Pero solo cuando seáis el todo. Desde la parte jamás se va a entender. Nunca. Nunca. Es imposible. La semana anterior compartíamos el tema del sujeto. Mientras que os percibáis como sujeto, nunca vais a ser todo. Porque el sujeto conlleva una fragmentación entre yo y el otro. Cuando volvamos a ser el bebé que fuimos al nacer, en las primeras semanas de vida, ahí no hay yo ninguno. Ahí no hay sujeto. El bebé no tiene sujeto. El bebé, la madre, es el bebé. Para la madre, el bebé es el bebé. Fijaros, la madre ama mucho al bebé, pero lo ve como algo distinto de ella. Sin duda ninguna, la mamá ama mucho al bebé, pero lo percibe como algo distinto de ella. Lo saca de la cunita, lo trae a su regazo, le da el pecho. ¡Ay, mi bebé, qué lindo es! Pero amándolo mucho, el bebé es una cosa y ella es otra. Es una forma de vivir esa experiencia de la mamá y el bebé y la mamá compartiendo el pecho. Pero también está la forma en la que esa experiencia es vivida por el bebé. Y el bebé, con un mesecito, no tiene un sentimiento de amor. No tiene una emoción de amor. No tiene una idea mental de que ama a su mamá. No, para nada. El bebé no ama mentalmente a su mamá. Ni tiene un sentimiento de amor hacia la madre, ni una emoción de amor hacia la madre, ¿no? Tiene algo que es mucho más tremendo. Y es que la madre es él. Que no hay separación. ¿Habrá un amor más tremendo que eso? Es que no hay separación ninguna, es que es lo mismo, radicalmente lo mismo. Para ese bebé la madre es él, porque él no tiene sentimiento de ser él. Como no hay yo, todo se convierte en yo. Esa es la gran paradoja de la vida, en la que precisamente eres todo cuando dejas de ser algo. Pero es que a la mente y al ego jamás van a renunciar a ser algo. Pero ¿cómo voy a renunciar a ser algo? y se tiene pánico al hecho de prescindir de todo, de soltar todo, de dejar de ser cualquier cosa. Eso a la mente le aterra, al ego le aterra. Pero es curiosamente cuando deja de ser todo, cuando eres el todo. Francamente paradójico, pero es así. Cuando dejas de ser yo, te conviertes en todo. Y cuando, que es lo que eres, pero te has separado, has creado una ilusión, la ilusión que crea la madre al ver al hijo como algo separado de ella. Y no hay separación, es lo mismo, exactamente lo mismo. La experiencia que vive la madre es la experiencia de sujeto. La experiencia que vive el bebé es la del no sujeto. Cuando no hay sujeto, no hay objetos. Aunque sea en la mente, apuntad bien esto. Cuando cesa de haber sujeto, ya no hay objetos. Cuando no hay yo, no hay vosotros. No hay tú, no hay otro. Ya está. Cuando Emilio se desvanece, vosotros soy yo. Cada uno y cada una soy yo. Y no os veo como Emilio que está viendo a, sino que como Emilio no existe, era una percepción de los sentidos corpóreos mentales que no es real, se desvanece. Y al desvanecerse, cualquier cosa, inevitablemente, soy yo que no soy nada. Y precisamente porque no soy nada, soy todo. Y cuando se vive esa experiencia, comprendes perfectamente lo del santo y el pecado. Y comprendes que todo tiene su sitio y que todo encaja. Pero desde la mente, imposible. Para la mente, imposible. La mente siempre va a estar en el lío de, como ha leído Vicky, enjuiciar, etiquetar, opinar, etcétera, etcétera, etcétera. Es francamente divertido. La mente se convierte en un magistrado que juzga la vida. La parte juzgando al todo. Es francamente divertido. Tiene su porqué y su para qué en el camino evolutivo de la humanidad, el vuestro y el mío. Tiene su sentido profundo. Pero de verdad que es partarse de reír de que la parte juzgue al todo. La mente juzgando a la vida. Por favor. ¿Quién es la mente para juzgar a la vida? Ahí está la vida, desde siempre, para siempre. Y la mente, frente a esa vida, desde siempre y para siempre, ¿qué es la mente? Nada, nada. Vamos, ya le podéis meter toda la enciclopedia que os dé el tiempo durante 100 años, que seguirá siendo absolutamente nada en comparación con la vida. Y sin embargo ahí andamos, queriendo juzgar la vida a través de la mente. Y a través de la mente etiquetando, clasificando, interpretando, opinando, teniendo criterios sobre todo, teniendo opiniones sobre todo. Perfecto, oye, que no pasa nada, que se vive así, pero después no te quejes, porque eso conlleva sufrimiento. No conlleva eso que tu corazón tiene ahí dentro, una vida plena, una vida llena, una vida armónica, una vida en equilibrio. Una vida donde de verdad puedas vivir y no sobrevivir. Y en la última parte que ha leído Vicky, lo que ya adelantaba anteriormente, que ojo, lo de los opuestos y el fenómeno, que al pedir un opuesto, estás trayendo el fenómeno. Entonces cuando tanta la gente pide lo que sea, ojo, con voluntad, con intención, con capacidad creadora, que sí, que tenemos capacidad creadora, pero que estás creando el fenómeno, que no creas la punta o la empuñadura, que creas el fenómeno bastón y traes a tu vida un bastón, ya está, que lo sepas. Ah, pues yo con tal de tener la empuñadura me da igual, que sea el bastón entero, ¿vale? Perfecto. Pero cuando el bastón haga así, porque lo va a hacer, y lo que tengas aquí sea la punta, no te quejes, porque puede ser que eso ocurra. Es probable que eso ocurra porque nada es inmutable, porque las energías se desenvuelven, porque hay un devenir, hay un Tao, hay una evolución. Y el bastón no va a estar siempre así, sino que a veces te puede hacer clac y te da la vuelta. Y ya no tienes en ti la empuñadura, sino que tienes la punta. Y has sido tú mismo el que has traído el bastón a tu vida. Por tanto, no te quejes. Continúo, Vicky. Viejo hábito. Creer en los errores y los karmas. Y vivir arrastrando culpas, pecados, equivocaciones, arrepentimientos. Nuevo hábito. Darse cuenta de que no existen los errores, pues en cada momento se hace lo que corresponde al momento del proceso conciencial que se vive y tiene su porqué y para qué en el impulso del mismo. Ni los karmas que pertenecen al coche ni al conductor, y liberarse de tantas cargas y autolimitaciones mentales. Lee otra vez el viejo hábito, Alfonso. Por favor, vamos. Es que es la vida, ¿eh? Lee otra vez el viejo hábito. Viejo hábito. Creer en los errores y los karmas y vivir arrastrando culpas, pecados, equivocaciones, arrepentimientos. Se acabó. ¿Hacemos un pacto de amor? Se acabó todo esto. Ya está. No nos arrepentimos de nada. Confesamos que hemos vivido, ¿vale? Confieso que he vivido. Ya está. Confieso que he vivido. Esta vida y muchas vidas, por cierto. Confieso que he vivido. Y en cada momento he hecho exactamente lo que correspondía que hiciera. Según mi estado de conciencia en ese momento. Ya está. Ahora estoy aquí en este taller porque mi estado de conciencia me lleva a estar en este taller. Lo mismo me arrepiento. Lo mismo en otra vida me arrepiento. No me arrepentiré. Tiene su porqué y su para qué en mi estado de conciencia en este momento. Todo lo que he hecho en mi vida, y he hecho muchas cosas, han tenido su sentido profundo. Y eran lo que correspondía que hiciera con mi forma de ver la vida, con mi estado de conciencia en ese momento. Y no hay errores. Simplemente no hay errores. Si yo me mirara al espejo de Celego, diría, ah, Emilio, pues tú ahora eres mucho más maravilloso que hace 10 años. Vamos a ver. Lo que hacía hace 10 años es lo que ha hecho posible que sea lo que soy ahora. Con lo cual no ha habido error. Ahora que hablamos de la descomposición del sistema, yo he estado metido en política hasta el corvejón y más. Y no me arrepiento. En mi estado de conciencia es lo que correspondía. Y viví las experiencias que correspondían en mi estado de conciencia. Y las experiencias vividas te impulsan. En tu proceso conciencial te impulsan evolutivamente. Entonces el edificio ahora mismo es como todos somos un edificio de muchas plantas. Construido a través de muchas experiencias. No quite ninguna de esas experiencias. No te arrepientas. Hay gente que te dice, no, Emilio, pues yo esta cosa que hice lo quito, me estoy muy arrepentido y si pudiera lo quitaría de mi vida. Pues derrumbas el edificio. Es que lo caes. Porque eso también es una pieza imprescindible para el edificio que has construido. Por tanto, no hay errores. No hay equivocaciones. Haces en cada momento lo que es coherente con tu estado de conciencia, lo que sale de tu estado de conciencia, lo que está alineado con tu estado de conciencia, y se acabó. Es que no tiene más historia. Y por cierto, eso, además de aplicártelo a ti mismo, aplícaselo a los demás. Que cada cual actúa según su estado de conciencia, y hay que respetar. Creo que lo comenté el primer día: la libertad es la ausencia de miedo, y la justicia es el respeto a los estados concienciales de la gente. Ya está. Punto. En ti jamás estás equivocado. Pero tampoco se está equivocando en otro. Por la misma razón que tú nunca te has equivocado, tampoco se está equivocando en otro. El otro simplemente está viviendo a lo mejor algo que tú ya has vivido. O vete a saber, lo mismo algo que tú vas a vivir. Y tú desde tu estado de conciencia comprende que todo encaja, que en tu vida no ha habido nunca errores, ni equivocaciones, ni nada parecido, y comprende igualmente que al otro le pasa exactamente lo mismo. No hay errores y no hay karmas. Oh, qué interesante. Es que antes de ayer yo ni karma, ni errores, ni eso. Estoy tan contenta. Pero antes de ayer que tuve una conversación con una persona muy... ¿Qué jaleo se traía con el karma? Incluso con el karma de su padre y de su madre. Una persona inteligente. Yo me abstuve de opinar porque creía que no, que ya estaba en ese momento. Como tú has dicho, pues esa era su evolución. Y una persona fantástica, ¿eh? Su evolución. muchacho, qué cosa tan de sufrimiento. A mí me parece, Emilio, que la gente querría preguntarte cosas ahora. Te lo digo porque son... Termino con una... Pasamos a... Utilizamos el último minuto para el coloquio, pero permitidme que os recuerde una canción que cuando se habla de esto siempre la saco a colación. Es la canción de La bendición de tu madre. ¿Cómo se llama? ¿Natar Kanur se llama la...? Sí, con La bendición de tu madre se encuentra perfectamente con el título. La canción de La bendición de tu madre, escucha retoño mío, esta es La bendición de tu madre, que es como comienza. Habla en un momento concreto del Dios interior, del encuentro con lo que somos, el encuentro profundo con lo que somos, esa divinidad que no está escondida, no sabemos qué gala sea, sino esa divinidad que es todo y que es también yo mismo. Habla de esa divinidad y dice textualmente: reconociendo tu divinidad, fijaros la expresión que utiliza, el verbo reconocer, reconociendo tu divinidad, no alcanzando, no llegando, no reconociendo que ya lo tienes, que ya lo eres, que ya está en ti, reconociendo tu divinidad, todos tus errores son purificados y todos tus ancestros son acogidos y salvados. Reconociendo tu divinidad, todos tus errores son purificados. Ya está, no hay errores. Hiciste en cada momento y sigues haciendo en este momento aquello que corresponde a tu estado conciencial evolutivo. Punto. Y todo tiene su porqué y su para qué en el impulso precisamente de ese estado conciencial evolutivo. Punto. Es que no tiene más historia. Eso te lo aplicas a ti y al otro. Y ya está. Y con relación a los karmas, ¿quiénes son nuestros ancestros? Nosotros mismos. Los ancestros nuestros somos nosotros, en vidas pasadas. Los karmas son acogidos y salvados, se diluyen. Dicho muy coloquialmente, los karmas, curiosamente, proceden de tus experiencias que has vivido cuando te identificabas con el coche. Es decir, cuando has vivido vidas identificadas con el coche, identificado con el coche, eso genera karma. Y se va trasladando de vida en vida. De la misma forma que el miércoles de la semana que viene, cuando vayamos a trabajar, vamos a ser conscientes que nos duele la cabeza y que no estamos en condiciones de vida del trabajo por la juerga que nos vamos a correr el martes por la noche. Entonces, como nos vamos por ahí de cerveza, vamos un poquito más allá del horario habitual, a lo mejor. Y por la mañana del miércoles puede ser que nos levantemos con un poquito, entre comillas, de resaca. Pero sabremos perfectamente, esto se debe a que la noche anterior tomé unas cervezas de más. Perfecto. Pero esto no ocurre entre vida y vida. Sí ocurre entre día y día de una vida. Pero entre vida y vida, como la memoria pertenece a la mente, y la mente es del coche y el coche es distinto, la memoria del nuevo coche no tiene la memoria del coche anterior. Y entonces no lo recordamos. Y puede ser que en una vida tengamos un resacón como consecuencia de experiencias de la vida anterior. O al contrario, no un resacón, sino una bendición, entre comillas, como consecuencia de experiencias de la vida anterior. Pero esta cadena, esta correlación, que es lo que se conoce como karmas positivos, karmas negativos, van asociadas a las experiencias cuando vives identificados con el coche. En el momento en el que tomas conciencia de que eres el conductor, todos los karmas se van. Se acabaron. Yo lo he compartido en multitud de charlas. Mira detrás mía, como si esto fuera una enorme pizarra. Ahí estaban escritos todos mis karmas. Y yo llevo un montón de vidas. Ahí estaban todos mis karmas. Y ahora mismo no hay ninguno, los he borrado. Reconociendo mi divinidad. Se acabó. No tienen que ver conmigo. Tienen que ver con las experiencias desplegadas, y no me arrepiento, han tenido su porqué y su para qué, para estar aquí ahora en la identificación plena con el yo físico, mental y emocional y con el coche. Sí. Bueno, yo creo que lo has explicado ya casi, ¿no? Pero era un poco la duda esa de desde entonces, por ejemplo, la sanación de las heridas emocionales, ¿qué sentido tiene, no? Y también relacionado con lo que has dicho de las metas, que si la meta es algo mental, entonces la aspiración a, por ejemplo, a sanar partes tuyas que no controlas precisamente, como es, por ejemplo, la parte emocional, no tendría sentido, ¿no? Porque hay veces que... Es que yo entiendo lo que tú quieres decir, sí, sí. ¿No? Si tú sientes el ser, lo que eres, ¿no? Esa divinidad, pues en realidad en ese momento desaparece todo lo demás. Todo lo demás. Pero de hecho parece que hay heridas que emocionales que no controlamos, que siguen estando ahí, se repiten, y eso es lo que se le llama terapia, y trabajar eso. Entonces, quiero, lo que estoy preguntando, eso, ¿qué significado tiene entonces, o qué sentido tiene una terapia según esta? Claro. Como venimos compartiendo, cada cual está en su estado de conciencia, ninguno mejor ni peor que el otro, sino simplemente cada uno en su estado de conciencia. Y el reconocimiento de la divinidad en mi corazón y en mi experiencia está chupado. Pero ojo, ahora, hace 5 años, no tanto, hace 20, ni por asomo. Ni por asomo. Con lo que reconocer la divinidad está chupado. Pero en función de un estado de conciencia puede ser que no lo reconozcas. Cuando no reconoces tu divinidad, estás viviendo otro estado distinto de conciencia, claro. Mi experiencia efectivamente es que cuando se reconoce la divinidad todo se diluye. Emociones, no emociones, no. Todo encaja, todo tiene su sitio. Ahora bien, no todo el mundo tiene que ser igual ni es igual. Y hay personas que aunque lo puedan incluso entender, fíjate, incluso presentir, pero aún no lo plasman en su vida cotidiana. Aún hay una parte al menos de identificación con el coche. Y ahí está en el mundo de las emociones. Y esas emociones, si están ahí, ¿por qué no vamos a tocarlas, entre comillas? ¿Por qué no vamos a tratarlas, entre comillas? Porque si esa emoción a mí me está originando, y lo veo y lo siento, un determinado desconcierto, me está sacando de equilibrio, me está sacando de armonía, ¿por qué no voy a ir a un terapeuta que me ayude, ¿no?, a equilibrar ese mundo emocional perfectamente? Desde luego, el fin de todo eso es el reconocimiento de tu divinidad. Pero claro, eso es algo que acontece, no es algo que puedas comprar en una tienda. Mientras que te acontece, hasta que te acontece, por supuesto, utiliza, ¿no?, la terapia. Hablábamos la semana pasada también, aprovecho para compartirlo nuevamente, que hombre, los terapeutas, los que lo seáis, no os convirtáis en instrumentos del sistema. Es decir, hay mucha gente que se desajusta emocionalmente porque en los engranajes del sistema se producen muchos desajustes emocionales por las cosas que ahí funcionan, que son todas muy raras. Y aunque uno haga un esfuerzo por vivir en él, por sobrevivir en él, pero eso al final te termina desajustando un montón de cosas. Y entonces tú vas a un terapeuta, a un buen terapeuta, o a una buena terapeuta, que con todas sus habilidades y dones te equilibra. Pero ojo, ¿para qué? ¿Para que vuelva otra vez el engranaje? ¿Para que vuelva otra vez la maquinaria? Yo creo que un buen terapeuta esto tiene que compartirlo con, entre comillas, el paciente. Tiene que compartirlo. Por supuesto que el paciente haga después lo que le dé la gana. Si el paciente quiere volver al engranaje, pues mira, vuelva al engranaje. Y lo más que puede pasar es que dentro de un año otra vez lo tenga en la consulta. Pero que te salga de corazón el compartirlo. Todo esto de desajustes emocionales, con tus talentos como terapeuta, los puedes equilibrar. Pero dile a la vez que en cuanto que vuelva al engranaje para vivir de la misma forma, para repetir lo que estaba haciendo antes y seguir igual que antes, otra vez se va a producir lo mismo, inevitablemente. Porque los desajustes emocionales no surgen por casualidad, surgen por algo, evidentemente. Y eso en el mundo de las terapias hay que tenerlo muy presente. Más cosas. Buenas tardes. Muy buenas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero quiero hablar de la parte práctica, en el sentido de, hablado de lo del huracán, ¿no? Pues tomar ese gráfico y entonces pues dice, bueno, que uno sirve con más tranquilidad, es capaz de irse con tranquilidad, vale, pero yo imaginemos que estoy por la zona, más o menos, o alrededor, vale, pero resulta que hay mi alrededor, ¿no? Mi familia, mi madre, no sé qué, todos están en un proceso ahí de mentalidad, no sé qué, y de ego, y entonces Entonces, es un choque continuo, ¿no? ¿Tú cómo vives eso? La pregunta es, ¿tú cómo vives eso? ¿Que cambias toda tu familia? No se no puede. ¿Cómo te mantienes en el huracán, ¿no? Porque tú estás ahí centrado, pero claro, estás haciendo un mapeo, digamos, de continuo de qué. Que lo que tú dices, que te pueden hacer ver que lo normal es lo otro, ¿no? Y bueno, entonces ahora yo estoy de acuerdo, pero también en la práctica, ¿cómo se mantiene? Y después sigo con la parte práctica de abandonar el sujeto, ¿no? El ego. En la parte con la familia y todo esto, vale, pero bueno, mi experiencia en la parte laboral es que estaba hablando tú de cuando ponías el reloj por la mañana y llegas allí al trabajo, están discutiendo y entonces tú entras en la discusión. Precisamente a lo mejor por no entrar a la discusión, no sé, me parece a mí que el mundo que yo he vivido, por lo menos laboral, entra a la parte del ego. Ahí como no estés en la pelea y tal, pues no, como que no estás fuera de consideración. Si no están interviniendo en aquella pelea, en aquel no sé qué, pues yo digo que. ¿No? No, hay que decir algo, pero lo decía el otro día en otro sitio, ¿no? Todo el mundo quiere decir algo, ¿no? Y en el mundo laboral parece que si resulta que está en tu armonía, en tu centro, no sé qué, y estás sabiendo que vaya discusión, que no hay a ningún lado, ni siquiera están solamente compitiendo, no están tratando de llegar a ningún lado. Pero estar ahí prácticamente a mí no me ha servido en el sentido laboral, ¿eh? Compartiendo con relación a esto último, un pequeño truquillo. Ahí va, ¿no? Ahí un pequeño truquillo. Un pequeño truquillo surgido de mi experiencia directa. Yo soy funcionario de la Diputación, de ahí al lado, y soy su director de área. Ahora, además, en este nuevo mandato, desde hace 10 días, un área especialmente complicada. No es un área sencilla, precisamente. Y antes de... Bueno, yo soy funcionario hace muchos años, pero también he estado mucho tiempo en excedencia por servicios especiales. Y no sé, he sido delegado de urbanismo, llevo el tema de urbanismo en la ciudad de Sevilla. Y por tanto he gestionado la gerencia municipal de urbanismo, que es para darle de comer aparte. Y he sido presidente de Villa Mágica, con todos los follones económicos y financieros y la puesta en marcha de un proceso concursal. Como el que han querido poner en marcha en Grecia, Varoufakis, que no ha sido posible porque se le hizo una quita a Isla Mágica y asunto, problema solucionado, cosa que parece que a Grecia no se le puede hacer, cosas parecidas. Es decir, he estado metido en muchos berenjenales. ¿Cuál ha sido mi experiencia y mi experiencia presente? Es curioso. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Guillermo. Guillermo. Es muy curioso, Guillermo, que el ego de los otros le da mucha importancia al silencio del otro. El ego de los otros le da mucha importancia al silencio del otro. Es decir, cuando en una reunión alguien guarda silencio, no estoy de broma, el ego de los otros le da importancia a ese que está guardando silencio. Mi experiencia es que guardar silencio, hombre, no digo que sea así en todos los casos, pero yo diría que sí, que como línea es así. El que guarda silencio en medio de una discusión, el que guarda silencio ante, crece en valor. Es como si tuviera más valor. Hay muchas películas que, de forma cómica, de una forma cómica, claro, pero nos ponen en evidencia gente que llega muy alto precisamente cuando no dicen nada. Bienvenido Mr. Chance, creo que se llama, que termina siendo, bueno, vamos, asesor del presidente, vamos, la releche. Es una persona que no sabe de nada, pero que no quiere aparentar que sabe algo, sino que en multitud de ¿habéis visto la película? Porque es de Peter Sellers, el protagonista, es sensacional. En multitud de ocasiones, él ha sido toda su vida, desde que era un adolescente, jardinero en una mansión de un rico, y jamás ha salido de la mansión, nunca, y nada más que sabe de plantas. Resulta que el amo de la casa muere y bueno, él sabe que allí no hay nadie, pero él sigue allí viviendo hasta que ya llegan los descendientes y le dicen que tiene que irse. Y bueno, y por una serie de circunstancias en su vida se va encontrando con gente que cuando no habla dice, uy, te sabe mucho. Y empieza, vamos, por una serie, por un accidente de tráfico, lo atienden en casa de un ricachón, que cuando empieza a preguntarle cosas, él no dice nada. Dice, este tío es inteligente. Tiene que saber mucho. O cuando dice algo, dice una perogrullada ligada al mundo de las plantas. Lo cual hace que todavía se le busquen tres pies al gato. ¿Qué habrá querido decir con él? Por ejemplo, algo tan extremadamente sencillo como que las flores florecen cuando tienen que florecer. Hay una escena de la película donde el presidente de los Estados Unidos le llega a pedir opinión sobre la crisis económica. Y claro, él no tiene ni idea de la crisis económica. Y se le ocurre decir eso. Las flores florecen cuando tienen que florecer. Gracias, ya lo sé. Entonces el tío monta una rueda de prensa. No tenemos que preocuparnos, vamos a salir de la crisis porque las flores florecen cuando tienen que florecer. Al día siguiente los medios de comunicación, gran discurso del presidente, una llamada a que nos hagamos, a que nos comprometamos con la situación en la que estamos, que no nos vengamos abajo porque las flores florecen cuando tienen que florecer. Cosas así en esta película son maravillosas, pero es que mi experiencia de verdad me pone de manifiesto que conforme más me callo, más dice la gente, permitidme que lo diga así, ¿cuánto sabe el Emilio este? Bueno, y Mercedes y Pepi, que trabajamos en el mismo sitio, saben que vamos, yo de verdad que no sé de nada, pero la gente se empeña en que sé de mucho. Y es muy normal que en reuniones, que yo guardo silencio y me diga, Emilio, ¿y tú qué opinas? Y yo digo, yo no opino nada. Venga, Emilio, dime. Qué manía con que hay que opinar, ¿no? O sea, que de verdad, que es cierto que en los contextos laborales podemos tener la sensación de que como no participes, eres un cero a la izquierda. Pero también ten en cuenta, Guillermo, que muchas veces el silencio, y guardar el silencio en un determinado escenario, te puede dar un ascenso. Te puede dar un ascenso. O sea que gestiona el silencio, aprenda a gestionar el silencio. El silencio es muy importante, es lo que somos. Somos silencio, lo compartimos el otro día, venimos en silencio, aquí nadie nace hablando. El lenguaje es algo que nos enseña, nadie nace hablando. Gestiona el silencio. Y con relación a la familia, es que con relación a la familia ya he compartido todo lo que puedo compartir, es que tu familiar es exactamente como corresponde que sea. Es que no tienes que cambiarlo y no tiene que distorsionarte. Lo cual no significa que cargues con nadie. Lo cual no significa que cargues con nadie. Mirad, mucho como los conocéis, vais a saber de qué estoy hablando, pero vamos, no lo voy a mencionar. En el círculo Sierpes, en las cosas que organiza la asociación INE, de vez en cuando viene una persona que, con mucho amor, a un hijo con 18 años, lo echó de casa. Es decir, comprendiendo perfectamente lo que estaba viviendo, con el respeto más absoluto al proceso conciencial de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera, y desde mucho amor dijo, mira, yo te respeto total y absolutamente, comprendo que estás viviendo el momento y el proceso que tienes que vivir, en fin, todo lo que aquí venimos compartiendo, pero tú te vas de casa. ¿Por qué? Porque no voy a consentir que, respetándote, destroce esta casa y te vas de casa. Vive tu vida como tú consideres oportuno, pero no vas a seguir viviendo en esta casa. Y lo hizo. Por una serie de circunstancias, esa persona expulsada, le pasó un poco como el hijo pródigo, volvió. Y volvió, vamos, es un chico excepcional, magnífico. Pero este hombre y la mujer, vamos, la pareja, él y ella lo vieron. Que una cosa es que yo respete profundamente el proceso conciencial de cada uno y otra cosa es que yo lo asuma como carga. Y hay que saber, en el momento determinado, decir hasta aquí hemos llegado. Esto pasa en muchos contextos de la vida. Claro, además, vamos, yo sí formo parte de esa generación. Aquí hay muchas edades, ¿no? Pero mi generación, como una generación sándwich, donde nos han querido obligar a cargar con todo, porque no solamente cargas con los hijos, como mis padres nunca han tenido la relación con mis hijos que he tenido yo, porque hemos querido ser amigos de nuestros hijos. Mi padre no quería ser amigo mío, que era un amor de hombre, pero nunca se propuso ser amigo de su hijo. A nosotros, sin embargo, nos han dicho que tenemos que tener un trato con los hijos, vamos, rayando a la amistad, ¿no? Y ahí hemos estado, ¿no? Esa carga, entre comillas, no lo tenían mis padres con relación a mí, que eran unos benditos, por cierto, pero no, vivían eso de una forma distinta. Pero es que además, como generación sándwich, ahora tenemos no solamente la atención a los descendientes, sino la atención a los ascendientes. Y en la atención a los ascendientes, desde el amor, hay que saber hasta cuándo. Hay que saber hasta cuándo. Aquí hay una persona que está entre nosotros y que no miro ahora mismo. Hay una persona que en un momento de tiempo dirá, hasta aquí ha llegado. Y a mamá hay que darle un sitio que no es mi casa. Porque ya lo que requiere, no se lo puedo dar yo en casa. Y por más que me gustaría, pero no es posible. Y eso no puedo hacer algo que me ponga aquí como una carga. Bueno, pues aunque no lo sea yo. No, porque eso no conduce a nada. Eso conduce al sufrimiento tuyo, al sufrimiento del otro. Y hay que saber, en un momento determinado, y eso hay que hacerlo desde el corazón, sentirlo desde el corazón, no desde la mente, desde el corazón. La regla de oro, el amor y el respeto. Pero una cosa es el amor y el respeto y otra cosa es que yo soy un camello que cargo con todo. No. El amor y el respeto significa que tú haces la vida que tú quieras, pero yo no tengo por qué cargar con tu vida encima. Eso en la gestión del día a día tenemos que reconocer que como no nos han educado, sino que nos han formado, es decir, nos han formateado, carecemos de estas habilidades. Pero son habilidades muy simples, deberían ser habilidades muy naturales. ¿Vale, señor? ¿Qué hora es? Quería, Emilio, que en eso que tú has dicho del silencio, ¿cuánto sabe este niño? Primero, saben que tú sabes. Saben que tú sabes. Y entonces, si callas, eso te enaltece. Pero en otros contextos en que la persona no sabe ni la cuarta parte ni nada, es muy importante el silencio si va respaldado de un escuchar a los otros, pero no si es un silencio cobarde. Estoy pensando en un centro educativo ahora mismo donde la gente calla porque temen que les echen, porque temen perder el trabajo, y entonces el que habla, si detrás lleva la dedicación, por ejemplo, si es un centro educativo, la dedicación, el que entiende a los alumnos, es que los alumnos lo valoran. En un momento determinado está muy bien el silencio, pero a mí me parece que también hay que hablar. Pero no es tu caso aparte. No lo comparto absolutamente. Esto hay que discernirlo desde el corazón. Y es verdad también que hay un silencio que no es ese silencio al que yo me he referido, que es el silencio cobarde. Claro, a ese no es al que yo me refiero. Hay un silencio cobarde y es que yo estoy sintiendo con claridad cosas que me salen para compartir, que surgen en la vida en determinado. Dentro de ti fluyen cosas que tú sientes que son para compartirla. Y ante eso hay personas que se muerden la lengua. Eso no es guardar silencio, eso es morderse la lengua, que es distinto. Porque temen las consecuencias que pueden derivar de hablar. Eso no tiene nada que ver con el silencio, con el que yo he compartido. Vamos a terminar ya, ¿vale? Porque me gusta ser puntual al comenzar y al concluir. Seguimos el martes a las 6:30. Muchas Shine.